Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Una presentación de los nuevos planes postpago ilimitados de Movistar. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás, vas? Laura? Jaime, ¿cómo vas? Creo que Emilio los viernes no va, ¿no? Hombre, bien, con problemas, pero pues, ¿qué hacemos, no? Problemas que no faltan. Sí, mucha cosa. Bueno, ¿se pudieron poner de acuerdo en el tema del día? Pues, se eligió este, un juego de distracción de antaño que desempolvaste para pasar el aislamiento. Uy, yo desempolví uno buenísimo. ¿Fue difícil esa selección? ¿Habían cuántas selecciones, Nico? Como 40. No, cero. Pero había muchos, che. Deje de estar bombeando a quien no se lo merece. Cero difícil, la verdad. Bueno, yo no he desempolvado ningún juego, pero ninguno. Yo sí. Ninguno. Yo también. No me dan ganas de jugar. Varios, Nicolás, hecho. ¿Cuál juegas? Parqués. Ay, ¿en serio? Yo odio el parqués. ¿De verdad? No, lo detesto. Mira que yo le tenía jartera, pero ojo que es divertido, se le va a uno las horas. No, o sea, a mí me gustan los juegos de mesa, pero no sé por qué el parqués le tengo pereza. No, tómale, yo le tenía medio pereza, pero ya le cogí como gustico al parqués. Es que imagínate, es que ¿sabes qué me pasó? Una niña en Twitter, se me acaba de ir el nombre de ella, escribió que su papá tenía algunos inconvenientes económicos y que él vendía juegos. Entonces, que si le ayudaban con un RT. Yo le di un RT en Twitter. Y bueno, ese RT se convirtió por miles de RTs de más gente. Se convirtió en una cosa impresionante. No sé, como 6,000 retweets. Y su padre logró vender una cantidad de juegos que necesitaba en estos momentos, pues que la situación está difícil. Y ella me dijo, mira, ¿sabes qué? Por eso que nos ayudaste, yo no, ¿cómo te ocurre que no me vas a mandar nada? Bueno, me mandaron un parqués a la casa y lo desempolvé y jugué parqués, que hacía mucho no jugaba. Y me es que le llegó mucho. Empolvado, ¿qué? Laura Hidárraga. Ven, pero ¿sabes qué? Porque me di cuenta al principio de la cuarentena que mucha gente estaba muy engomada jugando parqués, pero en una aplicación del celular. Engomada, gente que no tenía ni idea engomada, que era el parqués. Empolvada. Yo ese no lo he oído, el parchís. Parchís. Que de hecho yo alegué mucho en Twitter que por qué le dicen parchís al parqués. Pues resulta que el parqués viene derivado de un juego español que se llama parchís. Había un grupo juvenil que se llamaba el original, parchís, que era como menudo. Parchís. Sí. Ah, no digas, ¿verdad? Sí. No sabía. Hay un muy buen documental que cuenta la historia de los Parchís, del grupo musical, que estaba hasta hace poco tiempo, pues, ahí por internet. Ah, bueno. Vamos a ver si algún día le coge el amor al Parchís. Es puro juego de finca. Es puro juego de finca, estamos de acuerdo. Pero yo odiaba jugarlo en las fincas. No sé. No bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Comencemos con los temas de hoy. ¿Qué fue lo que pasó con un niño morenito lindo de 26 meses que abraza a un niño blanco de 27 meses? ¿Y por qué Trump ha criticado muy ese video? No, veo que nadie está enterado. No, ni idea. No hay ningún problema. Segundo tema de hoy. Crecimiento exagerado de los casos de coronavirus en la Florida. Ellos salieron siempre como buenos latinos a buscar por ahí la rumba y todo el tema, pero ha crecido considerablemente. El primero de julio se abren los aeropuertos en España internacionalmente. El cuarto, Nicolás, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, mire, pues el cuarto puede ser Gabriel Ochoa Uribe, entrenador que fue campeón con Millonarios, con Santa Fe, con América de Cali, para muchos uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol colombiano junto con Francisco Maturana. Pues Gabriel Ochoa Uribe fue internado hace pocas horas en una clínica en Cali. Él es un hombre ya mayor, está siendo revisado y cuidado Por ahora su condición es estable, de acuerdo a lo que han dicho en los últimos minutos los médicos. ¿De qué se cree que cuál es la dolencia, Nico? No, mire que no han establecido todavía bien qué pasó. Él tuvo un par de inconvenientes de salud, yo no sé si circulatorios. Él vivió mucho tiempo en Miami. Digamos, él después de que se retire de la dirección técnica se va a vivir a Miami y allá ejercía su profesión. Su hijo es médico también, Fabio Ochoa. Y se devolvió Gabriel Ochoa a sus pagos, a Cali, que es, aunque él es antioqueño. Y en ¿qué Cali pasó con él? Sobrevino esa molestia. No hay todavía información al respecto de qué fue lo que le ocurrió a Gabriel Ochoa Uribe. Lo cierto es que está en estos momentos en la clínica. María Juliana Galvis. María Juliana no, ¿ah? Correa. No, ¿qué pasó? Me confundí. Sí, no, chica Galvis es amiga mía, actriz. Es Juliana Galvis, sí. Una muerte en Estados Unidos que sucedió esta semana, y es que Jan Kennedy Smith, la última hermana viva del asesinado presidente John F. Kennedy, y quien como embajadora de Estados Unidos en la década de 1990 desempeñó un papel fundamental en el proceso de paz de Irlanda del Norte, murió esta semana a los 92 años, informó su hija Kim. Falleció en su casa en Manhattan y de hecho no se ha dicho de qué murió, no se ha explicado la causa de la muerte porque quiere mantener la situación en privado. Jan era la octava de los 9 hijos de Joseph y Rose Kennedy y fue calificada como la tímida de la familia. Laurita Hoyos. Bueno, con la actriz Bryce Dallas Howard, que reconoció por estos días que no aparecería en la película The Help si la película se hiciera en este momento. Ella dijo que pues le agradece a todas las personas que la hayan visto, que hayan apoyado esta película, que en su momento tuvo muchas nominaciones al premio Oscar, que de hecho se llevó varios, y que actualmente es una de las películas que más se ve en la plataforma de Netflix en los Estados Unidos. Pues ella les agradece a todos ellos, pero dice que no haría ese proyecto en este momento si se lo propusieran, y que está, por supuesto, muy vinculada a este nuevo movimiento en contra del racismo. Bueno, Nico, adelante. Nuevos planes pospago ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar, más información en movistar.co. Bueno, pues voy a aprovechar que Emilio no está para hacer pilatunas musicales. Estoy seguro que a él le gustaría esta canción y quiero contar la historia un poquito de esta canción porque el artista fue muy famoso, muy famoso. Por allá en los años, sería que este muchacho, hombre, tan buena gente, me quedaba muy bien, ¿sabes? ¿Quién era? Por allá en los 50 se apareció un muchacho y fue lanzado por nada más y nada menos que este cantante que les he contado que tiene una deuda de juego de por vida, el señor Wayne Newton. Claro. Que está en Las Vegas pagando, lleva 20 años cantando gratis, lo tienen en una buena celda, en una buena mansión, pero él no ha podido porque los intereses, y ahora con este problema del coronavirus, pues yo creo que él ya no canta tanto, ¿no? Le tocó refugiarse, tiene ya va para 80 años. Sí. Él descubrió a este señor que se llama Bobby Darin. De Bobby Darin se hizo una película con Kevin Spacey que se llamó Beyond the Sea. Y Bobby Darin, yo creería que sería el único reemplazo o la única posibilidad de un nuevo Frank Sinatra, con el gran problema de que le tocó que Sinatra estaba vivo. No. Entonces, cuando uno tiene un vivo, sí es muy difícil, o sea, es imposible. No sé cómo, o sea, como la India, que dijeron, usted va a ser el reemplazo de Celia Cruz. No. Pero Celia aguantó y aguantó y aguantó y aguantó, cayó hasta que la India se fundió. Y esa es una mochila también muy aburrida que le Pero Bobby Darin tuvo un problema mucho más grave. Y es que Bobby, tristemente, nació con un problema cardíaco y se murió a los 38 años. Sí. O sea, nunca pudo llegar a esa cima maravillosa. O llegar a ser un otro Tony Bennett, ¿me explico? Porque es que claro, está Sinatra, y está nivel. Bennett, y estaba Dean Martin, y estaba sí. mucha gente, yo estoy muy confundido. Pero yo quiero compartir sobre todo con la gente sensible, como es el caso de Nicolás, que es como una piedra maciza de roca salina, pero de pronto María Juliana y de pronto Laura... No cuento con Orlando, por supuesto, en estas facetas, pero quiero compartir con ustedes esta canción que aparte tiene una letra muy linda, que es un tipo que le dice a su pareja, llámame irresponsable, dime que no confías en mí nada, dime que soy lo peor, pero el único pecado que yo tengo es que te adoro. ¿Qué opinas, María Julia? Muy romántico. Pero de pronto era un perro y pues decía esas excusas, ¿no, Nico? Y ¿será? Todas se las podía dedicar. Uno nunca sabe, la verdad. Se llama Call Me Responsible con Bobby Darin. Bueno, hablemos de cosas internacionales para el mundo que tiene estaciones. No nosotros que vivimos en una cosa que no se sabe si llueve o no llueve, si hace frío, si sale el sol, si no sale... O sea, nosotros somos del trópico y el trópico genera estas molestias. Uno no sabe nada. Hace 5 horas estaba todo nublado. Ahora hay un sol que me revienta la espalda como un granjero que busca cosechar con su padre nabos. Y sobre todo berenjena grande, que es lo que le gusta a mi papá. Pero no, a nosotros no nos toca esto de que llaman, de lo que llaman, en de que llaman el solsticio de verano. No nos toca. ¿Tú sabes qué es un solsticio, María Juliana? No, ¿qué es un solsticio? Me hubiera gustado ponerlo a repaso, pero para ponerme a pelear con Orlando y otra vez, ¿pa' qué, Nico? ¿Pa' qué? Es el momento exacto cuando el sol está en su punto más alto del cielo cada año. Ajá. Ok. Y es a las 5:44 p.m. de mañana, hora estándar del este, junio 20. Y este punto exacto marca el comienzo astronómico del verano en el hemisferio del norte. ¡Bah! A mí me tocó un solsticio de esos. ¿En dónde, Nico? En Rusia. Pensé que en Neiva. No, en Rusia. Una belleza. Es una cosa, pero irrepetible, pues. Es muy lindo. De hecho, por esos tiempos, amanecía muy temprano. Yo salía de hacer originales en Moscú del IBC a las 4 de la mañana salía yo. Pero cuando salía, ese fenómeno en San Petersburgo, creo que son las noches blancas. Es más arriba San Petersburgo. Claro, porque pero no me tocó. Es en el paralelo número 65. Nunca oscurece. Se llaman The White Nights, las noches blancas. Oiga, también de Johannesburgo. En Rusia se anunció en su momento las noches blancas. Bueno, yo digamos que yo fui a San Petersburgo muy de rapidez. No, mi base fue Moscú. Pero en Moscú, lo que le contaba, a las 4 de la mañana yo terminaba de hacer originales. Y me iba al hotel que quedaba, digamos, ¿qué le digo yo?, a unos 15 minutos a pie desde el IBC. Y cuando yo salía a las 4 de la mañana, se veía el cielo azul y el sol impresionante. Eran unas postales muy bonitas, ¿sabe? San Petersburgo no hacía noche. En ese mismo día que usted estaba, exacto, era corridito, pero era como, era un color diferente, que es lo que llaman San Petersburgo, las noches blancas de San Petersburgo. Bueno, es diferente al fenómeno en Alaska, donde en verano hay un mes en que nunca oscurece, ¿no? Y hay una película que se llama Insomnia, con Al Pacino y con el señor Robin Williams, en que Al Pacino se enloquece, va a buscar un asesino y no puede dormir porque no tiene cómo, porque siempre hay luz. Así ponga una cortina, siempre está al borde de la luz. Nunca está de noche. Sí, correcto. Reportes de la Florida del día hoy con mayores casos de coronavirus de toda la historia del estado. En muchas partes del país se va a ver esto, pero no como Nicolás, pues que lo vio con esas magnitudes. Pero es que Nicolás estaba en paralelos muy altos. Moscú no está en paralelo muy alto, no. Pero Moscú inclusive está por encima de Nueva York. Pero San Petersburgo, pues hombre, hay una cosa más arriba que San Petersburgo, que es Islandia, que está en el paralelo 70. Sí, correcto. Cuando tú subes al 80, ya estás en la zona polar. ¡Ah! Sí, claro, claro, Islandia está, sí señor. Sí, Islandia todavía está más arriba, porque hay un tour que uno sale de San Petersburgo y usted coge un ferry y con un tiempo no muy largo llega a Finlandia, a Helsinki, es en la misma altura. Claro, eso debe ser... ¿Cuánto se demora ese trayecto? Pues poquito. Yo creo que no es tanto, ¿no? 6 horas, no sé. Por ahí, yo creo, ¿no? No, pero yo jamás lo haría. Tan distante. No, cómo no, buenísimo. No, muy lindo San Petersburgo, como usted encontró su nueva vida, que es no ir a trabajar, pizza. ¿Y dónde estoy acaso, pues, jugando frisbee o qué? No ir al trabajo físico, sino... Encontró no, no una soy fórmula... yo, el 80% del país de acuerdo al presidente, ¿no? Es que no, pero usted encontró más fórmulas. No, ese es una cosa del presidente, amor. Es un mandato presidencial. Usted encontró un poco de pizzas por debajo porque no, usted encontró que su decisión es la soledad, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más les cuesta esta vaina? Bueno, julio es el mes más caliente del año en algunas locaciones de Estados Unidos. Pero Nico, volvamos a San Petersburgo. ¿Usted en qué mes fue? En mes de mundial, en junio. ¿Julio no le tocó por allá? Que es que estoy echándole cabeza porque yo me fui. Eso que los primeros julio. De julio. Bueno, le hago una pregunta. ¿Usted recuerda haber sentido calor en San Petersburgo por ningún motivo, no? Sí. ¿Sí había calor? Le juro, sí. Ese viaje a Rusia... fue caluroso, más bien. Eran temperaturas, ¿qué le digo yo? 21 grados, más o menos. No, por eso no es calor. ¿Usted se imagina? No, usted pero en julio en España, usted está en 40 grados. No, pues claro, pero es que también hagamos sí, la, es que el meridiano la proporcionalidad, ¿no? O sea, para 21 grados en Rusia es 40 sí, estaba, grados en España. Yo quiero decirle que eso estaba en 50 grados españoles. Claro. Yo estuve, pero estoy diciéndole que hace 10 años. Sí. Y era frío. Uno andaba de chaqueta, o sea, era frío. En Saransk. Es que ahí ya estaba el tema. Nos tocó 29 grados en Saransk, 29 grados. Pero Saransk es un poquitico más abajo, por supuesto, ¿no? Es que no me la sé. Sí, creo que es más arriba, Saransk. Más arriba también que como Moscú. Por arribita. Sí. Me parece que sí. Bueno, ¿será que es en muy muy dentro del territorio ruso? O sea, perdido en la en el no es Ekaterimburgo, pues nowhere. Que eso sí queda lejísimos del mundo, pero sí es un lugar bien particular. Bueno, pues mañana está el solsticio de verano. A Nico le tocó, pero en un sitio privilegiado. Sí. Pero yo creo que chévere. si uno está en Miami no ve nada, ¿me entiende? Claro, uh-huh. Exacto. Tiene que estar allá arriba. O sea, tiene que... Muy chévere. Debo decirle que es de las cosas chéveres que he podido ver. Pero no podemos confundir eso con una aurora boreal. No, aurora boreal. No. Eso no es. Eso que exacto. Pasa cada rato en Islandia, ¿no? Que sí, eso se allá. Pintan unas rayas Islandia. Verdes en el cielo, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Es que, Nicolás, usted y yo en nuestra vida como granjeros no cumpliremos nuestros sueños hasta pasar una semana los dos solos en Islandia. Donde uno no le hable a nadie. No, en un hotel, cada uno en su cuarto, por la mañana pues bajaremos a desayunar. Cada uno en su horario, ¿no? Obvio, porque yo eso de madrugar a desayunar, yo no... Ni siquiera van a desayunar juntos. De hecho, cuando yo viajo, casi nunca desayuno. No, es que no, el desayuno sí. Sabe nunca. Qué es. Es una absoluta... La esclavitud. Dice, es que yo me muero por el desayuno de un hotel. No, se lo regalo. Yo, no, no me interesa. Es que hoy en día, se lo cambio por sueño. Hoy en día todos los hoteles vienen con el desayuno incluido. No, pero es que entonces es un buffet, pero es de 7 a 10. Sí. Sí. Hasta que descubrí algo, Nico, bastante importante que debo compartir con ustedes. ¿Qué es? A ver. Unos hoteles en México donde el desayuno va hasta las 12. Y son unos desayunos del tamaño, o sea, el desayuno es del tamaño de África. Y usted llega allá y no sabe qué más comer, o sea, hay tanta vaina. Claro. Y usted desayuna a las 12 gratis y a las 3 se come un cevichito y ya. Listo, no quedó, almorzó. ¿Ah? O sea, es que eso es lo que a mí no me gusta. Para mí la comida más importante en el día es el almuerzo. Pero esa es la que le doy el tiempo. Pero me da pena contradecirlo. Pero usted come donde Misael a las 12 y algo. Imagínese que usted pueda comer exactamente igual de grande, igual de espectacular, con todos los juguetes, con carne, con tamales, con tortillas mexicanas, con enchiladas, con burritos, a las 12 del día. Es desayuno. No. Perfecto. Y a la 1 usted está listo, dice, bueno, a la piscina, y por a las 4 levanta la mano y dice, ¿me traes un guacamole? Y ya. No, es que es desayuno. No me puedo quitar eso de la cabeza. Para mí el almuerzo es otra cosa. Bueno, traté de recomendarle un plan, pues que ya ese hotel está quebrado, pero pues en su momento fue muy exitoso, ¿yo? Sí. Bueno, no se muevan, por favor, que ya vamos con algo importante. Gracias. Bueno, una gran oportunidad. Estuve leyendo la posibilidad de que abran esa cadena de teatros de AMC, AMC, que tiene teatros en Estados Unidos y en el mundo, y que había decidido para abrir los teatros dar la opción de tener tapabocas o no, y la reversaron hoy, a raíz de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y requieren que los empleados y que los que vayan a los teatros tienen que ponerse tapabocas desde que entran al cine hasta que salen. El tema que me parece complejo es que nadie sabe pues hasta cuándo van a abrir estos personajes, porque he buscado y no parecería, Laurita, que abrirán pronto, o hay alguna noticia sobre eso. Y la gran oportunidad es que la gente que, como en Estados Unidos ya la gente está saliendo sin máscara, que es lo que estoy viendo en este momento en Minneapolis, en St. Paul, el 50% de la gente está en las calles sin máscara, pues la gran oportunidad es que pueden comprar en la taquilla del teatro máscaras por $1, pues. Qué bueno. Pues digamos que ellos estaban esperando abrir el próximo 15 de julio, después de presentar este plan del que tú hablas, que es AMC Safe and Clean. Es lo que planean, o sea, por lo menos la mayoría de sus instalaciones el próximo 15 de julio en los Estados Unidos. Pregunta única en la mesa, con honestidad, Nico, María Juliana y Laura. ¿Ustedes irían a un cine el 15 de julio o por ningún motivo? No, por ningún motivo. Montado de brea, no hay posibilidad. Por más que ame el cine, me esperaría un poquito más. O sea, ¿puede ser un sitio de contagios fuerte? Claro. Es que sí, pues las se congregaciones habla que espacios todavía cerrados, no están. Y yo entendería hoy en día, sin ofender a nadie de las personas que están pues manejando la política de Colombia, pero para mí congregaciones es más de 5 personas en el mismo lugar. O sea, yo en este momento no consigo más personas y me parece mucho. Yo he ido a mi oficina un par de veces y nunca somos más de 4. En un espacio, no digo el espacio porque puede ser pretencioso, pero es bastante pequeño, ¿ok? Sí. 60 metros, 4 personas, ¿está bien? Sí. ¿O muy apretados? Sí, no. No, está bien. Pero he visto que ya, o sea, ustedes no sé si vieron, bueno, estamos hablando de grandes oportunidades. Una gran oportunidad, Laura. Bueno, pues una gran oportunidad, Jaime, es la que está viendo el líder opositor Vladimir Sirinovsky en Rusia, que sugirió comercializar los restos de Lenin. que pues recordemos están embalsamados en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. Yo los vi ahí con los restos de Lenin. Y le vio la cura, que le dije que le mirara la cura que tenía en un dedo. Sí. Sí, claro. ¿Por qué tiene una cura? Esa parte no, no la... ¿Será que tiene todo eso putrefacto? Es bien intimidante, ¿no? Entrar allá. Seguramente. Uy, no, y es bastante impresionante. No, no, no. Recuerdo, no. Pero que es subterráneo, señor... ¿no? Es subterráneo, claro. Es debajo del piso. Exacto, es en la Plaza Roja y hay unas escaleras como una especie de catacumba donde uno entra. Y cuando la gente empieza a hacer ruido, hay unos agentes de policía que están custodiando. Y los manes apenas empiezan a oír el más mínimo cuchicheo, hacen así durísimo. Y todo el mundo, ¡pin!, callado. ¡Qué susto! Nico, ¿a usted le tocó también entrando a Moscú la luz fluorescente en inmigración? Me hicieron un examen de esos, cuando íbamos para Samara. ¿Y lo midieron? Cuando de drogas. ¿Cómo es que se llama ese examen? No, el de drogas, ¿cómo es que se llama? Que el del reactivo azul. Antinarcóticos. Sí, es que pero ese tiene un nombre, ese examen. Después le digo, la prueba de Scott. Pero la pregunta es si es que usted llevaba algo parecido a la cocaína. No, imagínese que llevaba el Quantum solamente. Y mala leche de esos. Le dio por revisarlo. Y lo revisaba por todos lados y miraba y miraba y miraba y miraba y miraba. Y porque el tipo vio que yo era colombiano en el pasaporte. Y ahí me tuvo media hora. ¿Pero a qué le echó el líquido? Con un copito Johnson's iba moviendo así al Quantum a ver si soltaba algo, si se volvía azul el copito. Qué susto, ¿no? Son intimidantes esos manes. No, son qué tan susto, amables. Sí. Laurita. Bueno, pues este señor está pensando precisamente en vender el cuerpo de Lenin para pagar la factura del coronavirus, es decir, llenar ese hueco fiscal que tienen. Y dice que se le puede vender, por ejemplo, a compradores en China, en Vietnam o en algún otro tipo de país comunista. De hecho, le están copiando la idea en Francia y un empresario francés está sugiriendo vender la pintura de la Mona Lisa por unos 50 mil millones de euros, también con el fin de llenar el hueco que ha dejado el coronavirus. No, mi amor, pero grandes oportunidades. No te entendí la nota. Muy grandes. O sea, yo decido vender el cuerpo de Lenin y yo cojo y lo alzo en un camión y me lo llevo. Están haciendo la propuesta, pero por supuesto esto tiene a Rusia dividida. Ya, por supuesto, Putin dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no, pero de pronto puede que lo sometan a votación o algo así y digan, no, eso no se puede hacer de ninguna manera, pero es como una oportunidad que están viendo para recoger dinero y así pagar las facturas del coronavirus. Y en Francia, pues quieren hacer lo mismo con la Mona Lisa. Pues les sonó la idea. Es decir, pero que se la copien, que el Museo de Louvre vende la Mona Lisa por 50 mil millones de dólares y eso se lo aporta al coronavirus. Es como la idea, pero es de un empresario que ahí sí no creo que le copien está por nada. Ah, pero el empresario no tiene ni voz ni voto sobre ese cuadro. No, no, él dijo, oiga, ¿y qué tal si...? Claro, sí. Tiro la idea y a ver qué. Sí, como venderlo, o sea, ¿qué tal nosotros vender ese, cómo se llama esa balsa muisca de oro que hay en el Museo Nacional? Poporo Quimbaya, claro, la balsa muisca. No, una balsa, sí, es como yo decir, ¿por qué no venden eso? Bueno, listo. Algo así. Bueno, Nicolás, cuénteme vainas, hombre, por favor, se lo pido. Dele. Compra hoy en Movistar el Samsung Galaxy A51, A80 o S20 sin IVA a un precio increíble. Ven ya a nuestros centros de experiencia o ingresa a movistar.co. Vamos con un estreno bastante bueno, me dice Emilio, que es John Legend y se llama I Do, grabado por John Legend para su nuevo álbum Bigger Love. Aquí está. When I think about the best, en este lugar, es de World Culture Lab, Mauricio Amado. Está una de las bibliotecas más antiguas del mundo. Se sabe que cuenta con unos 25.000 libros sobre sexo que en los últimos años han sido escondidos a los medios e internet por muchísimas razones. ¿En qué país está ubicada esta biblioteca que conserva la colección de libros de sexo más grande e importante del mundo? ¡Uah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nico? Me perdí. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué? Sentí dos músicas. ¿Qué fue? No sé. Hay algo raro, Nico, hay algo raro aquí. ¿Qué pasó? No, es que este no es un tema que debería saber nadie. ¿Usted qué opina? Pues vamos a ver qué pasa. Yo lancé lo primero que se me ocurrió. ¿Pero usted no cree que este es un tema, cuando se lo lea, usted considera que esto era fácil? No, cero fácil. Ni idea, yo por eso lancé cualquier cosa y sí, haré paso. Pero cuando se los lea, yo creo que usted me diga, si alguien gana, hay que poner, ¿cómo es que usted dice? Vigilancia. ¿Policía? ¿Qué? Policía. ¿Policía en dónde? En el cuadrante. Bueno, vamos a leer. Laura, no, voy a leer la respuesta, hermano. Qué pena con ustedes, pero estoy más enredado. Aquí está. Es una de las más antiguas bibliotecas del mundo y custodia una importante colección de textos históricos. Según los datos, esta biblioteca custodia más de 1.600.000 libros antiguos y modernos, de los cuales 8.300 son incunables. ¿Me explica la palabra incunable, Nicolás? Claro, que no tienen una copia, es decir, que son un libro únicos. Único. Ok. ¿Usted tiene algún libro incunable, Nico, o no? Tengo, mire que, no, pues un incunable, no, ¿sabe qué tengo? Me encontré hace, no sé, mi mamá me lo pasó, una agenda que tenía mi bisabuelo con poesía. Eso es un incunable. Ah, okay. ¿Incunable? Sí. Según los datos de estos 8.300 incunables, 150.000 manuscritos y documentos de archivos sin contar, 100.000 documentos impresos y fragmentos, 300.000 monedas y medallas, 20.000 objetos de arte. Por datos anteriores se sabe que cuenta con 25.000 libros sobre sexo, que en los últimos 10 años se han escondido a los medios e internet por causa de los escándalos de pedofilia y violaciones por parte de los sacerdotes. Es la Biblioteca Apostólica Italia. Vaticana de la Santa Mire. Sede, ubicada en la ciudad del Vaticano. Mire, ah, pues. Claro. Única pero pregunta, tiene sentido, Nico. Tiene mucho sentido. ¿Alguien no, ganó? Imposible. ¿Alguien ganó? Saberlo. ¿Alguien ganó? Ah, hubo victoria. Sí, yo quisiera preguntarle si de verdad... Acuérdese que es que siempre como que hablan de eso en el día, o que ella estudió también. ¿Cómo se llama el arte de estudiar libros? No, pues no sí, sé. Sí, monedas, libros. Numismática, ¿qué? Sí. Numismática. Laura Egipto. Laura Hoyos, Egipto. María Juliana Correa, España. Orlando Rivera, India. Jonathan, la FM, India. Nicolás Samper, Polonia. Nicolás Santos, es que siempre me confundo, siempre al lado tuyo. No, nada que ver, ¿no? Sí. ¿Yo? ¿Vos? Nada. La respuesta de Laura Natalia Franco es el Vaticano. Pues yo, ah. yo. O sea, ¿tengo derecho a dudar? No, pues. No, claro que no. ¿Pero y por qué sabes eso? Porque el año pasado estuve viviendo en Italia y mis host parents me dijeron que fuera, que había esa curiosidad en el Vaticano cuando fuera a visitarlo. ¿Y viste la cosa de sexo si está escondida para el público? Me dijeron de la curiosidad porque el man era reportero, mi host dad. Mis dudas pueden más que mi razón. Eso es todo bueno, lo que les tranquilo. Tengo que decir. No, muy mal. Menos uno para Laura Natalia. No, mentiras. Más uno para no. Laura Natalia. Chao. Porque a ver si alguien puso algo raro para el menos uno, espérese. De vez en cuando hay que para esa respuesta se necesitaban. No. Egipto se puede, España se puede, India se puede, Polonia se puede. Pero uy. Perdón, ¿quién ajá, es el del perro? ¿Eso? ¿Orlando? No, es mi perro. Señor. Uy, siempre con los tachos encima, Nico. Bueno, listo. ¿Y cómo va el arepaso, Laurita? Jonathan tiene menos 16 puntos, yo tengo menos 6 puntos, Orlando tiene menos 2 puntos, Laura Natalia está en ceros, María Juliana 2 puntos y Nicolás Samper 8. Bueno, entonces, ¿por qué no despegamos, por favor? Bueno, a ver. A la pregunta, Nicolás. Vamos a ver si este tema cuajó sí. O no cuajó, hermano. Un juego bueno. Distracción de antaño que desempolvaste para pasar el aislamiento. Es que me parece que si no hacíamos tema del día hoy podemos perder un poco de audiencia, ¿no cree? No, de tweets. Claro. Luis Horacio Heredia, el jazz. Nico, ¿nota? ¿Cómo el jazz? No es, como el jazz. No. Ay, claro, el juego jacks, que son esas X. Hay un juego que se llama jazz. Eso, los jacks. Uy, los jacks son lo máximo. Claro, de hecho tengo uno. El catapis. También era dificilísimo, Nico. Usted empezaba 1, 2, 3, 4, 5. Exacto, cinco. Y no tenía que tinto. ¿Era como una bola de ping-pong? Sí, era como una bola de caucho. Una bolita de esas de caucho que sí, rebotan mucho. Era como de caucho, sí. Jacks, bueno. Buenísimo, gran juego era ese. Catapis. Pero el jazz catapis se llama 0-1. Sí. No, en Medellín jazz, se le dice catapis. ¿En no, serio? No sabía. Jazz con doble Z, 0-1. No, a porque ver. No sabes si de pronto. Sí, claro, el catapis. Bueno, nota. 5-4. Desempolvar el yo-yo, ver esa pita, subir y bajar con fricción, me recordó años mozos. Saludos al perito de la radio Nicolás y las Valquirias, Pony Halls, Laura Franco y la Cosmic Paisa Girl, María Juliana. Bueno, muy bien, 5-4. Me dejaron casi una semana sin internet y yo falto de amor. Me busqué y desempolvé las revistas de Leonisa que mi mamá tenía para hacer sus pedidos de ropa interior. Me sentí como cuando tenía 15 años, amándome a mí mismo con fruición. Saludos a Laurita Tiernos Holes, Badulaque. Oiga, yo recuerdo, recuerdo que Producciones GES tenía una productora, que era la productora de GES, sí. Y nunca se me olvida, nunca, en una época de bastante necedad todos, quedándome una grabación hasta las 4 de la mañana, cuando comenzaron a traer las modelos de Leonisa importadas, no. Sí, la locura. No, eso eran unas cosas. De hecho, trajeron una vez a una Playmate de Playboy. ¿Ah, sí? Y terminé yendo al Hotel Tequendama a visitarla con un amigo. Fue el gran error de mi vida. ¿Cómo va usted con un amigo de 20 años a visitar una Playmate? Es que uno no puede ir con un amigo a eso. Uno no puede ir con un amigo, o sea... Punto. Sí. El amigo entiende y dice, váyase solo. Exacto, pero me dio miedo. No, de verdad. Pero es que de verdad, ¿yo para qué digo mentiras? No, sí está bien. Saludos, Jaime, una muñeca plástica que tenía guardada y tocó reutilizar debido a que no me he podido mandar pesar donde las niñas por el COVID y porque me da miedo contagiarme. Qué horror. Aquí está Cucho. ¿Estamos listos? Deli. Buenas tardes, Jaime. Acá tocó desempolvar la distracción del trompo en el día y el candado en las noches. Muy bueno. Un saludito muy especial para la niña de la trompita discotequera y a esa potranquita indomable, cuatro estrellas de Laura Runchadores Halls. No, cuatro estrellas. ¿Qué quiere decir? No, ni las cinco, no sé, pues yo pensaría que cinco estrellas en ese caso. Compré un twister para jugar con la prole y a la primera agachada que hay en la lona. Mejor los veo de lejos. Ajá. Ese twister era el muy hard, ¿no? Claro, el twister. Es, pues que tocaba, sí. Maniobras difíciles. Difícil. A mí nunca fue mi juego favorito, la verdad. No le encontré mucho. Tocaba contorsionarse para poder lograr alcanzar todos los círculos. Esa era la idea. ¿Scrabble? No era Scrabble. Es que no sé. Sí. Scrabble. El onanismo. Nico, nota. En derecho, bueno, fácil. 0-1. ¿Pero por qué a usted no le gusta apoyar esa palabra? No, porque es que eso no solamente apareció por la cuarentena, eso siempre ha estado. O sea, eso les sí. Recuerdo de un gran periodista colombiano que lo hace todos los domingos a las 11. Claro. Con gorrito, sin gorrito. Exacto. Y la muñeca me escupió, Julio Vicente Ortiz. No entiendo una palabra. No, tampoco entendí nada. Gracias a Dios. Listo, el tío Rico. Muy bueno, el tío Rico. La coca de cuero. Ah, fantástico. Jaime, por favor, actualice el dicho de ustedes. Me voy sin balas a Siria. Me voy sin balas a Venezuela. Nico, nota de verdad. ¿Para qué cambiamos los dichos? Pues, entonces, actualícelos usted, hermano. Yo no pienso actualizar absolutamente tranquilo, nada. Tranquilo, nota. Cero. Uy, pero venga, Nico, es agresivo. ¿Cero? 5-4 para Nico. Sí, cero, me jodan. Pues que lo actualice él. 5-4 para él. Está tan interesante actualizarlo. Ve y lo actualices, hermano. No me interesa actualizar nada. Hoy no me interesa actualizar absolutamente nada en mi vida. Tranquilo, brother, ¿qué pasa? ¿Ah? Nick, ¿todo bien? No, todo perfecto, pero... ¿Ya despegaste? Pero no me jodan. No, pero no hablen así, yo no sé. Bueno. A ver, pongamos una cancioncita. ¿Qué pondríamos en este momento, hombre? ¿Una salsa está bien? A ver, le voy a poner a Nico para subirle el ánimo. Que escoja una canción. La que quiera. No, dele, tranquilo. La cartera con la orquesta Harlow. Mentira con Héctor Lavoe. El ratón Cho Feliciano, Lágrimas de la orquesta Roberto Blades, El Pito con el sexteto Joe Cuba, Vamos a reír un poco Héctor Lavoe, Cipriano Armenteros de Ismael Miranda y Sopa en Botella, Celia Cruz y Johnny Pacheco. ¿Cuál? No, todas son muy buenas. El ratón, a ver, pongamos un minutico el ratón. Ay, carajo, me entró el gis. No, hermano, qué pena con ustedes. No, se fundió. Se fundió. Ay. Esta vaina. Oiga eso. Qué dicha de bailar. En los originales, Buchanan's presenta Momentos de Grandeza. Buchanan's, un whisky gin hecho de historias. Bueno, y hablando de momentos de grandeza con Buchanan's, pues hay que decir que hicieron un experimento muy extraño. Un hombre en Rusia, de esos como cazadores de mitos que aparecen de tanto en tanto en programas de televisión y esas cosas. Pues el hombre en un canal que se llama Garaje 54, pues en un programa que se llama así, y el tipo lo que hace es probar automóviles. Entonces él cogió un carro, que es un carro, digamos, popular en Rusia, que es el Slavuta SAS 1103. Es un carro normal, digamos, como un carro de la gente. Entonces dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que ese carro yo lo puedo prender? Yo lo puedo prender con combustible de encendedores. Entonces, ese era como el mito. Entonces el hombre se fue hasta una empresa, pues compró el combustible ese habitual que le echan a los encendedores. Lo llenó, prendió el automóvil y el carro funcionó prendido durante 18 minutos. Hicieron el mismo experimento con gasolina normal. El carro duró prendido 15 minutos. Entonces explicaban, pero ¿cómo va a durar más el combustible para encendedores que la gasolina? Entonces, sí, entonces decían, sí, de acuerdo a lo que al experimento, pues, a las pruebas que hicieron, el líquido de los encendedores, o esa gasolina, pues, de los encendedores, es más limpia que el combustible tradicional, y eso le da un mejor rendimiento al automóvil. Pues, por supuesto, todo el mundo quedó descrestadísimo, y Vlad, que se llama el presentador del programa, Garaje 54, pues vivió uno de esos momentos de grandeza habituales que a veces es bueno vivir. María Juliana, ¿tú tienes algún momento de grandeza con Buchanan's? Sí, tengo un momento de grandeza para un hombre chocuano al que le dicen Hatu. Él se llama Hamilton Mosquera y es considerado el mejor piloto de drones de Sudamérica, y su talento lo llevó a ser contactado para la NASA. Esta historia de éxito comenzó hace muchos años, hace 3 años, cuando él terminó una carrera tecnológica en administración y ensamble de computadores y redes del SENA. Él es de Quibdó. Descubrió su amor por los drones y el hecho de que después de graduarse, pues descubrió que le gustaban mucho los drones, pero toda la información que encontraba era en otros idiomas. Sin embargo, él se puso muy juicioso a buscar quien le ayudara a traducir, a estudiar inglés incluso, para convertirse en el mejor. Y realmente es el mejor. Empezó a hacer un canal de YouTube para entregarle a todo el mundo, a todos sus seguidores, los conocimientos, y dicta talleres a corporaciones públicas y privadas. En Colombia, a la policía y a las Fuerzas Armadas, también a nivel internacional y también en la NASA. Pues, ¿cómo les parece que este reconocimiento, todo lo que ha hecho, su experiencia de más de 2.000 vuelos no tripulados, lo llevaron a ser parte de un proyecto que enviará por primera vez un dron a Marte en una misión de exploración? Este proyecto, o este lanzamiento, esto se iba a hacer en junio de este año, se debería estar haciendo por estos días, pero obviamente por el tema de la pandemia, por el COVID-19, tuvo que ser pospuesto. Pero Hamilton va a estar en la NASA, va a estar en un proyecto con la NASA, y él va a manejar el dron que va a ir a Marte. Un duro, ¿no? Durísimo. Muy duro. Durísimo. Un crack. Sí, total. Bien teso. Momentos de grandeza, Lau. Bueno, momentos de grandeza los que nos dio Jane Fonda el año pasado, a finales del año pasado, cuando en varias ocasiones en las escalinatas del Capitolio en Washington fue detenida mientras participaba en protestas en contra de la crisis climática, una defensa en la que ella se encuentra muy involucrada, y precisamente pues es noticia esta semana porque resulta que ahora es la nueva embajadora de la nueva colección de Gucci, que es diseñada con materiales naturales y sostenibles. Entonces, digamos que ella le da un valor añadido a esta campaña, que se espera que se haga de materiales de desecho enteramente. Entonces, pues ya sabemos que Jane Fonda, a sus 82 años, pues ahora va a ser la imagen de esta línea exclusiva de Gucci. Ya pasó y la noche que llega, ¿sí? Bueno, momentos de grandeza. No, sí, se me soltaron dos momentos de grandeza. Hoy cumplieron años Chico Buarque y Yolanda, y hoy cumplió años, ¿usted se acuerda de una chica que se llamaba Ann Wilson de Heart, que era bonita? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y hoy cumplió años también Paula Abdul, ¿se acuerda que era una...? Claro, ella era porrista chica inicialmente de los Lakers, ¿puede ser? Sí, y después se volvió coreógrafa, muchachos, y no sé si vieron la película Coming to America, sí, con Eddie Murphy y Arsenio Hall, y ella hizo la coreografía del primer número que le llevan al muchacho de bailes en su matrimonio, ¿lo recuerdan? Sí, claro. Es una película muy antigua, a mí me da pena llegar a cosas tan viejas. Bueno, pero después hacemos eso. Momentos de grandeza, pues sí, ¿qué más hago? Se me chispoteó. No, vamos con Disco Lovers y el tema Grammy, A Certain Rachel. Y es que no te... Bueno, yo voy sencillito. Cosas que te hacen sentir bien. ¿Ustedes se acuerdan de los fundadores de Ben & Jerry, los señores Ben y Jerry, que vendieron su compañía a Unilever, no sé por cuánta plata, y que estuvieron presos porque en una manifestación los agarraron? Sí, usted nos echó el cuento. Sí, esos tipos son muy interesantes. Y siguiendo la nota, los tipos tomaron ahora una decisión peor, y es contratar a gente del sistema de prisiones de los Estados Unidos cuando salen, preferiblemente gente de color, y les están pagando 18 horas la hora. $18 la hora. $18. Eso es un jurgo, ¿no? Claro, está muy bien pagada. Un montón. Uh-huh. Me encantan este par de personajes, son bastante... ¿Cómo le parece? Divertidos, ¿no? Me gustan. Esto todo me lo manda Cristina. Y ella me hace el seguimiento. Ellos tienen un helado que no me acuerdo el nombre. Espérate. ¿Cómo se llama el helado de Ben & Jerry? Cherry García, en homenaje a Charlie García. Y es un helado con pedazos de chocolate, de vainilla y de cerezas. Se llama Cherry García. Y es bastante serio el producto. O sea, no sé. ¿Alguien de ustedes es adicta al helado que agarran un pote y se lo clavan? Yo no. No, yo tampoco. No, pues me parece rico, pues, pero... Me encantaría, pero no, es tan chévere después. Y ahí ese mismo helado salió con yo. ¿Qué pasa después? Ah, la gordura. Claro, obviamente, si no, nada más. Y salió ese mismo helado, pero salió con yogur. Entonces se ve bastante rico. Bueno, pero hablemos. Cosas que te hacen sentir bien. Nicolás, hoy necesito evacuar el tema de los jugadores ya. Porque es que... Ah, bueno, ahorita necesito un experto porque estoy muy contento por unas cosas, pero no entiendo otras. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Buscamos en algo más sobresaliente. Cosas que te hacen sentir bien. Mire, Ben Miles es un hombre que es empresario. Y el tipo decidió tomar una bicicleta estática. Y empezó a pedalear, y dijo, yo creo que de pronto puedo aspirar a un récord. Y entonces el hombre ya se puso serio, llamó al libro Guinness, dijo, bueno, miren pilas que estoy pendiente de montar en bicicleta durante un buen tiempo y creo que voy a romper el récord. Bueno, duró 13 días seguidos con descansos de 5 minutos cada hora y consiguió, por supuesto, el récord Guinness. El hombre dijo pues que estaba muy feliz y que un poco el mensaje que daba a partir de esto era darle un poco de conciencia a la sociedad sobre la necesidad de cuidar y preservar el medio ambiente. Pues Ben Miles hizo algo, unas cosas pues que le hacen muy bien, y fue ejercicio, lanzar un mensaje a la sociedad y fuera de eso llevarse un récord Guinness. Qué bueno. Muy bien. ¿Y tú, Laura Catalina Hoyos? Pues nosotros realmente tenemos una inquietud con Nicolás. ¿Cierto, María sí, Juliana? Sí, sabes que sí. Estuvimos hablando de eso hoy un montón. Entonces queríamos porque preguntar. Porque es que, obviamente por este tema de cuarentena, de estar en la casa, has tenido que pasar, y delicioso obviamente, mucho tiempo con tu hija, pero... Sí, ¿no se te han acabado los planes? ¿Qué haces con ella? No, ahí le toca a uno mirar a uno qué se inventa, pero no es tan fácil, pues, o sea, uno necesita como más alternativas y soluciones. Pues es que yo les cuento que en casa los niños han encontrado pocos alicientes para hacer ejercicio y sus papás, así como Nico, encuentran poca ayuda y pocos entrenamientos digitales, porque la gran mayoría de estos contenidos pues están dirigidos para un público adulto. Exacto. Pero tenemos una muy buena noticia, porque como viene siendo habitual, Milo está preparando el día del desayuno Milo. Esto es un evento lleno de deporte, nutrición, premios, etcétera, que debido a la coyuntura actual se celebrará desde casa. Bueno, y esto es una buena noticia para todos los colombianos, grandes y pequeños, porque están invitados este próximo 5 de julio a las 9 de la mañana por Facebook Live. Así que desde Los Originales los invitamos a que comiencen a calentar motores en las redes sociales de Milo con las rutinas de entrenamiento con Juan Pablo Ángel. Ahí están colgaditas para que entren, las revisen y las hagan. No olviden además participar con sus hijos compartiendo los videos y las fotos con el hashtag Día del Desayuno Milo, Día del Desayuno Milo. Y entérense de más novedades en el Facebook e Instagram arroba Milo Colombia. Chévere. Bueno, me escriben de un banco. Saludos. Feliz Día del Padre. Gracias. Vamos a hablar de eso. Ay, feliz Día del Padre, chicos. No, pero ahora. De una vez. Vamos con este grupo español bastante desconocido en Colombia. Cuando entró la moda esa maravillosa del nuevo flamenco, creo que un viernes suena bien. Y es una canción, pues, que no sé, pongámosla porque no la vi hace rato y alguna vez me gustó y la pusimos, creo, en este programa hace año 98, creo. Los Cucas. Se llama Los Cucas, ¿se acuerda, claro, Nico? Buena canción. Si esta tarde, ¿cuándo? Participa con tus campeones en el Día del Desayuno Milo. Este año todos desde casa. El 5 de julio a las 9 de la mañana por Facebook Live vivirás un día en familia lleno de deporte, nutrición y premios. Sigue nuestras redes y prepárate ya para el gran día con los entrenos de Juan Pablo Ángel. Descubre más en nuestro Facebook e Instagram arroba Milo Colombia. Vecino, pusimos alta la vara con la llegada de Barbacona Ara, con salchicha super parrilla, chorizo Santa Rosano y salchichón cervecero para preparar una auténtica parrillara. Para, en junio, por compras superiores a 60 mil pesos que incluyan carnes frías, barbacona o carnes de res y cerdo, recibes hasta 5 mil pesos de descuento inmediato para armar esa parrillara y que no te salga nada cara. Merca todo en Ara. El descuento es el equivalente al mismo valor de compra realizada en carnes de res y cerdo, productos barbacona hasta 5 mil pesos. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.aratiendas.com. Concéntrese para que no se le olvide. Bueno, sí quiero hacer un stop para que nos concentremos todos nosotros, sí, todos los colombianos, en un tema que me tiene infinitamente preocupado y que quiero hacer una reflexión. Después de oír las cifras de coronavirus que dio hoy nuestro colega del noticiero de la mañana. La Suri Chamá, sí. Sí. Y después de haber ido a mi oficina juiciosamente por un tema de responsabilidad de tener una empresa productora que desafortunadamente su único trabajo que tenía fue pospuesto por el coronavirus porque no es posible producir. Pero yo hice la tarea de tratar de verme con la gente en la oficina. Y tengo que dar mis experiencias porque yo creo que en este momento, y después de escuchar lo que dijo nuestro colega, el tema sí me tiene un tricito preocupado. Entonces yo tuve una reunión la semana... ¿Cuándo fue que se abrió esto para poder ir a las oficinas? Creo que el martes... El 16. O sea, esta semana, ¿no? Sí. ¿Hoy a qué estamos? Estamos hoy a 19. Ok, entonces ya recuerdo perfectamente lo que pasó. Yo fui el martes. Y nosotros actualmente, pues por esta dificultad, estamos trabajando 6 personas. Y el día martes, pues invité a la parte de mi cuerpo, mi alma, pues que pues soy la persona que maneja la empresa y la que la ha creado, que se llama Vista Producciones. Y fui con las primeras 3 personas, que eran 3 personas de 3 áreas, a ver qué era el trabajo de oficina, porque la verdad que hoy en día sí me he puesto primero a pensar imparcialmente en lo que piensan los empresarios del trabajo de oficina y lo que sirve o no sirve el trabajo de oficina. Yo lo digo en mi caso concreto. Y ese día fui a las 9 de la mañana. Y digamos que la gente llegó a las 9 de la mañana, esos 3 invitados. a las 12 del día, con la mayor honestidad, yo les dije, yo no veo un motivo para que ustedes se muevan de sus sitios, de sus lugares, y que lleguen aquí, porque veo que todo esto que estamos haciendo primero es un poquito deprimente, porque vemos que no es mucho más lo que se puede hacer. Y segundo, les dije, yo creería que ustedes en sus casas, con la responsabilidad que lo requiere esto, pues porque lo más importante en estas cosas, cuando uno está en la casa, yo pienso, es trabajar más, me ha pasado a mí, pues porque no tengo sino esto. Este trabajo me implica muchas cosas. Y a esos tres personajes les dije, no, yo les vuelvo a avisar. Dentro de esos tres personajes está pues el alma mía, que es la asistente mía que lleva conmigo 20 años, que ya no tiene problema en ir y me maneja como mis cosas también personales, que también maneja desde la casa. Entonces yo le entregué una cosa de una cantidad de recibos y le dije, mira a ver qué haces, pero de pronto llévatelos para la casa. Y me dijo, no, yo me quedo aquí. Le dije, pero ¿sabes qué? No hace falta. O sea, me parece que era un experimento que yo tenía. O sea, yo me levanté como con ínfulas que hacen los gerentes, que dicen, bueno, vengamos, tenemos que venir acá a ver qué pasa. Sí. Listo. Y les dije, hasta nueva orden. Y el día de ayer, jueves, hice el mismo ejercicio con las otras tres personas, que eran otras personas de otros departamentos, finanzas, un poco de cosas. Sí. Y bueno, decidí llegar a las 10. Dije, no, a las 9, o sea, me da un surmenage, como decía mi mamá, un surmenage. Sí. Llegué a las 10, la gente llegó a las 9, porque van a hacer un par de cosas de mensajería importantes. Mensajería que no se tiene por qué hacer desde una oficina. O sea, usted tiene el teléfono del hombre y el tipo tiene su permiso para hacerlo. Y bueno, y mi asistente. Y me pasó exactamente lo mismo, con una gran diferencia. Invité a la persona de ventas y me senté con ella a revisar todo nuestro tema, nuestro programa, porque nosotros trabajamos en conjunto con nuestros grandes amigos del departamento comercial de RCN, a quien los quiero muchísimo a todos, desde su cabeza principal hasta el ejecutivo que tenga menos cuentas, no me importa, a todos me parecen espectaculares. Y me pasó lo mismo. Y le dije a nuestra compañera que ustedes conocen, a Karen, Karen, ¿qué te aportó venir a la oficina distinto a que tú y yo nos vimos hoy, nos actualizamos? Pero siento que como que, ¿qué has hecho de raro aquí hoy que no has hecho en tu casa? Y me dijo, pues absolutamente nada, Jaime. Le dije, ¿y tú haces llamadas, esas videoconferencias, esas vainas? Sí, Jaime, pero pues hoy aquí, de las horas que nos vamos a ver, pues no tengo ninguna. Pues yo las cuadro con tiempo y todo, pero para hoy pues no tenía nada y no tenía mucho sentido, Jaime, preparar una para que usted y yo habláramos con un cliente, porque eso como que no, o sea, es un valor como sobre gestión. O sea, wow, se unieron. Sí. Bueno, la conclusión es que pasó lo mismo y les dije, hasta nueva orden. Y Liliana me dijo, bueno, ¿cuándo nos vemos? Le dije, tú y yo solitos, para organizar una cantidad de cosas distintas, pero 2 horas la próxima semana. Sí. ¿Y por qué voy con esto? Voy con esto porque sí recomendaría, después de los números que dieron hoy, casi 100 muertos y 3.100 contagios, pues que no debemos, debemos tratar de cuidarnos mucho, porque el tema es mucho más fuerte de lo que pensábamos en Colombia. Una persona muy cercana a mí, política, siempre me dijo, esto va a pasar, yo se lo comenté a usted, Nico, sí, y está pasando al doble. Pero yo sí le recomendaría a la gente que de verdad se esfuercen por no salir de la casa. Que por favor no se muevan de sus casas, a menos de que eso le aporte algo más a su trabajo. Yo me imagino que los vendedores de la gente hoy de que no hay IVA, pues les tocaba ir porque era, o sea, es imperativa la presencia de mucha gente en el trabajo, de mucha gente en los supermercados y todo esto. Pero creo que en el tema de servicios, creo, y nuestro trabajo, el mío en televisión y tanto el de ustedes, muchachos en radio, nosotros estamos aportando un servicio, deberíamos cuidar mucho eso porque las cifras no están buenas. Y yo creo que un reversazo en eso se tendría consecuencias un poquito mayores. No sé qué opinan ustedes tres, así brevemente, cada uno que me dé su opinión. Me gustaría. Nico. No, pues usted sabe que yo siempre he sido, desde que comenzó esto, un defensor, en ese caso, del teletrabajo. Y de hecho es una de las de los mandatos desde presidencia sobre la mayor cantidad que pueda, de gente que pueda hacer teletrabajo, lo debe hacer. De acuerdo. Laura. Completamente de acuerdo, Jaime. Hay que estar juiciosos en la casa, tratar de no dejarse tentar o agobiar por estar en las cuatro paredes. No, busque alternativas para desestresarse, pero por favor no salga, es que hay un mundo de gente en la calle. Y esa es la otra cosa que quería hablar yo hoy. Ustedes vieron... Ah, María Juliana, perdón, no te sientas ignorada. No, es que estoy ahogada. Perdón, no, es tranquila. Que estoy ahogada. No. A mí deja lo que esos me parece es que más allá... para después del programa. ¿Cuáles quehaceres, por Dios? Era un gran más allá de, nadie lo entendió. De un tema de mandatos presidenciales y decretos y de lo que sea, yo creo que es que lo que tenemos que entender los colombianos es que cada uno se tiene que cuidar a cada uno, porque nadie va a tener un policía 24/7 diciéndole, no salga de su casa, venga, no vaya, no se meta en una aglomeración, en un almacén de cadena. Por más que nos den instrucciones y cada uno no se meta en la cabeza que esto es en serio y que de verdad nos tenemos que quedar quietos y que de verdad nos tenemos que cuidar, no va a pasar nada. Yo quisiera preguntarles a ustedes, yo lo que pasa es que ya siento cierto desespero un poquito por las noticias, no sé, pero sí me está pasando algo terrible y es que no aguanto mucho el tema. Pero vi que el tema de la cantidad de gente y respetando todos estos códigos de seguridad en el tema de la compra del día sin IVA fueron absolutamente impresionantes. Aterrador. Sí, la verdad. Ahí han circulado muchísimos videos. De hecho, creo que un grupo del SMAT tuvo que ir a controlar, sí, a mucha gente que estaba haciendo filas. De hecho, cerraron unos almacenes de cadena, pues no voy a decir los nombres, los pilas. Que no se respetó, pero claro, para nada el tema de la distancia, y simplemente la gente estaba ahí en las puertas esperando a que abrieran y ellos muertos de la risa abrieron y todos corriendo como, pues, no sé, como si estuvieran regalando cosas. Y ahorita a la 1:00 p.m. fueron y cerraron el almacén, clausurado. Bueno, pues esa es la situación y la quería como poner sobre la mesa, porque sí, la verdad es que yo sentí que yo podía ir, pero de pronto hay una persona que le toca transportarse en medios masivos. De hecho, tenemos una promoción en RCN de esa gente que no demuestra ningún síntoma y que es súper portadora. Y eso es lo que yo creo que nos está pasando. Eso es lo o sea, más el tema de Colombia de 3.000 o 4.000 diarios, pues eso no aguanta nadie y me tiene muy preocupado también qué nos va a pasar ahora, ¿no? Claro. No sé qué va a pasar, pero yo creo es que lo... Es que el problema más allá de las políticas de gobierno es que si no hay autocuidado, pues, ¿de qué sirve cualquier mandato? Pero hablaba con un muchacho que trabaja conmigo y me decía, don Jaime, yo trabajo en el barrio Kennedy. Yo ni le cuento cómo es eso por allá, o sea, es que por lo menos acá hay algún tipo como de cuidado, pero allá es como si no existiera eso, la gente en la calle, todo el comercio abierto, nadie sin, todo el mundo sin tapabocas, y esa es la situación que está pasando. Bueno, eso era todo, ya volvemos, había que hacer esta reflexión que es muy importante. Y que ya, pues esperemos a ver qué pasa. Ya volvemos. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno. Nicolás, sencillito, ¿qué pasó hoy y qué me recomienda del fútbol de la Liga Española y alguna cosita más en DirecTV? Le digo, la Liga Española hoy estuvo muy, muy, muy, muy buena. Porque... Pero una, un partido de esos que usted llama... No todos son hermosos. ¿De qué? ¿De hermosura qué? Delicatez en el futbolístico. Granada perdió 1-0 con Villarreal. Jugó Carlos Bacca 56 minutos. El colombiano que ha venido haciendo buenos partidos, bueno, con el siempre, Villarreal. A mí me gusta él. Mallorca empató 1-1 con Leganés. Iba ganando 1-0. Le empataron, un duelo directo por el descenso. Pero este es el partido que todo el mundo está muy pendiente. Por DirecTV pudimos ver Sevilla-Barcelona. Un partido... Ay. Que era definitivo para el Barcelona si no quería que de pronto el Real Madrid le tomara ventaja. Me lo perdí, bro. Tenía que salir a ganar el Barcelona. De hecho, en las últimas jugadas del partido se presenta un córner y el arquero Ter Stegen del Barcelona sale a buscar ese córner. El juego terminó 0-0. Messi tuvo un encontrón con Dani Carlos, discutieron mucho el arbitraje sobre si Messi debió ser expulsado por esa acción, porque fue como una refriega que se presentó en la cancha. Lo cierto es que el Real Madrid, que también fue el partido que vimos por DirecTV ayer, le había ganado a Valencia 3-0. ¿Y qué pasa con esto? Barcelona sigue siendo líder, tiene 30 puntos. ¿Un puntico? Sí, perdón, tiene 30 partidos jugados, 65 puntos. Real Madrid tiene 29 partidos y tiene 62 puntos. Eso quiere decir que si el Real Madrid gana su próximo partido, que no es fácil, juega contra la Real Sociedad en Anoeta, que es un estadio que siempre se le ha complicado al Real Madrid, pues el Real Madrid pasaría a ser el líder. Me recuerda Real de la Sociedad, Liga Española. Eso es Barça, eso es Cataluña. San Sebastián, es de San Sebastián. Qué correcto estaba yo. Muchas gracias. Y la Real Sociedad, que viene barranca abajo de los últimos 6 puntos disputados, apenas ha ganado 1 y fue en condición de local ante el Osasuna, pues está peleando entrada a copas internacionales. Por eso ese partido va a estar muy bueno. Lo vamos a ver, por supuesto, a través de DirecTV. Eso pasó en la Liga Española. Es decir, quedó en suspenso el liderato del Barcelona, de acuerdo al que ocurre este fin de semana con el Real. ¿Qué hay el fin de semana, Nico? Mire, ahorita le cuento bien. Sí, ahorita le cuento bien toda la quiero verlo, porque es que el Día del Padre, ese es otro tema. ¿Qué vamos a hacer el Día del Padre? Yo estoy en una aburrición. No, ver fútbol en DirecTV. Exacto. Pues así de fácil. ¿Sabe qué pasó hoy también? Hubo 2 partidos muy buenos de Premier League que volvió y los vimos también por DirecTV. El Norwich perdió 3-0 en casa contra el Southampton. Y el Tottenham, con Davinson Sánchez como titular, empató 1-1 contra Manchester United. Iba ganando el Tottenham 1-0, entró Pogba. Sabemos que en Tottenham el director técnico es José Mourinho y que tuvo problemas con Pogba cuando era director técnico del Manchester United. Pues Pogba entró y cambió la cara del Manchester United, tanto que lograron un empate en Londres, que no es nada, nada, nada fácil. Si quiere le cuento, bueno, entonces ahora no, sí. No, yo necesito que usted me diga a mí, Jaime Sánchez, usted me conoce, no me ponga a ver a mí, a Leibar ni eso, se lo ruego, y no se burle de mí, pero recomiéndeme 2 partidos es para ver por DirecTV mañana y el domingo, hermano. Es que mire, no sé si el lunes juegan también, como es fiesta, deme una tripleta. Todos los días hay fútbol, porque acuérdese que como la Liga Española... acabarlo rápido. Exacto, hay partidos todos los días, pero lo voy a contar esto, para que usted esté atento. El mejor fútbol está en DirecTV. Este domingo 21, disfruta la Liga Española. Vibra con el Valencia enfrentarse a los Osasuna en exclusiva por DirecTV Sports. Y no te pierdas, por ESPN, al Celta de Vigo recibir al Aguerrido a la vez. Después... disfruta al Real Madrid de James visitar a la Real Sociedad. Llama al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. ¿Cuándo es el partido del Real Madrid de James? ¿Cuándo es que es? El domingo es ese partido. Bueno, amigo, muchas gracias. Vamos con un minuto de musiquita. 3 de la tarde, hora colombiana, ese partido. Voy a hacer una promocioncita antes de que hablen más de DirecTV. A ver, quiero recomendar algo de dos cositas, Laurita. Recomendemos primero, hoy el concurso del cine termina, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, estamos por dar hoy vamos un, a finalista. Finalista, perfecto. Y también tenemos un evento importante que es de nuestra empresa, de nuestra estación, y son las la presentación de Claudio Damón el 21 de junio, el domingo a las 6 de la tarde, de las 10 canciones para mi padre, Andrés Cepeda, Fanny Lu, Cabas, Katy James, Camilo, Inés Gaviria, Sebastián Yatra, Gucci, Paula Arenas y Fonseca. Esto es de 6 a 7, transmite en radio la FM y RCN Radio, y en video www.lafm.com.co. Un gran proyecto, muy bonito para nosotros, los padres, los papitos. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, pues eso, así de sencillo. ¿Quién? Pero alguien tenía que darme otro dato. Sí, directivo. Bueno, yo les cuento que vuelve a DirecTV el fútbol español en vivo. El momento que tanto estabas esperando por fin llegó. Vas a vibrar con la vuelta a la acción del torneo que reúne a tus estrellas favoritas. Disfruta toda la cobertura y partidos exclusivos de la Liga Española que solo puedes ver a través de DirecTV Sports. Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Siguiente tema de hoy es el tema Graham y A Certain Ratio. Ese ya la pasamos, ¿no? Disco Lovers, ¿no? Vamos sí. Con Mario Biondi, Piparo, y el tema Paradise. Bueno, un gran motivo para celebrar. Vamos a hablar a calzón quitado del Día del Padre, que es el domingo. Yo quisiera preguntarle a todos cómo van a celebrar el Día del Padre. Uh-huh. Yo, por supuesto, y Nicolás, con un Buchanan's al lado, delicioso. Pero aparte de eso, ¿cómo es su celebración, sí, Nicolás, del Día del Padre el domingo? Sí, yo me echo un All Par. All Par, perdón. Sí. No, perdón. Mil disculpas, cometí un error, pero por fortuna son del mismo padre, ¿no? Son dos hijos del mismo papá. Claro, claro. Pero todos los hijos son distintos, como dice mi mamá. Es que cada uno es como el dedo de mi mano. Son tan iguales, son pero tan diferentes. Iguales. Usted conoce a los cuatro Sánchez, no son iguales, Nico, pero nada parecido. Sí, sí, los conozco. ¿Cómo va a celebrar usted, Nicolás? La verdad. No, aquí en la casa par, tranquilo. Sí, con All Par. Pero, ¿quién se lo celebra a usted? ¿Su hija? ¿Su mamá? No, con Cata nos quedamos aquí. ¿Con la novia? ¿Con su novia? Sí. Consulta. Y mi hija está este fin de semana, entonces pues me quedo está con ella. Está con el papá. Pues, ah, hola Jaime, hola granjerito. Que me llame, entonces, ¿no? Entonces, es importante que conozca el bastardo de Nicolás. Bueno. ¿Qué va a hacer? Nada. Y otra pregunta, ¿de comida? De comida, ¿sabe que no lo he planeado aún? Voy a ver qué me invento. ¿Cocinar necesariamente domicilio? Cierto que Nico no cocina, Nico ha dicho que no cocina. No, cocinar no, el Día del Padre. ¿Y la novia? Uno cocinando todos los días. Usted es de la teoría, Nicolás, usted es de la teoría que uno dice... No, es que yo cocino, pero me da pereza. Es que eso es lo que pasa. O sea, yo cocino, pero me muero de la jartera. Pero usted es de la teoría que dice... Usted es de los que dicen, hoy es mi día y no me molesten hasta las 12 de la noche, o no tanto. No. Pero sí, digamos, si uno va a hacer como, bueno, vamos a hacer comida... No, ay, pidamos. Si estamos ricos, bueno, ¿para qué vamos a cocinar? Mi celebración del Día del Padre. Yo tengo papá, tiene 90 años ya. Mm. Debo ser demasiado responsable, pero lo quiero ver. Así sea a 20 metros, a 50 metros, a 100 metros, desde la ventana, pero paso y lo llamo y lo saludo desde la ventana o de lo que sea menester. Eso será por la mañana. A la una de la tarde, conociendo a Emilio, llegará a las dos. Entonces a las dos estaremos mis hijos y yo. Cristina me dijo, papá, ¿te puedo llevar a un domicilio? Le dije, por ningún motivo. O sea, porque... Vea, caso contrario. Amor, porque la verdad, yo quiero comprar el domicilio donde yo quiera y no quiero que pienses que te estoy clavando. Porque yo lo que más odio es que la gente ponga plata por regalos para mí. Uh-huh. Pero ¿estás seguro? Es que estoy hoy suelta. Le dije, no. Suéltate con otros. Tranquila, sí, fresca. Entonces la decisión es que tengo que hacer un domicilio yo porque no quiero enredar a mis hijos. Porque finalmente yo quiero comer lo que yo quiera. ¿Usted se imagina esa idea? Es un poco bueno, pero dictatorial. ¿Y qué tiene, pero uno por qué tiene que recibir cosas que a uno le dan y no le gustan? Sí. Déjeme, yo compro mi vaina y los convido. ¿Y tiene algo en mente ya, digamos, en términos lo único que de tengo menú en mente es, y eso? Lo único que tengo en mente es ir a recogerlo mañana. ¿Qué opina usted? No, o sea, domingo, no más. Es que el domingo va a ser un problema tenebroso. O sea, es la oportunidad de los restaurantes para recuperar el 1% de sus pérdidas. Entonces, pues la otra es que me lo manden a las 9 de la mañana, pero no. Pero cocinar no, o sea, qué jartera. O sea, usted que es más bien adepto a la cocina. Perdón, soy el domingo un no. Super chef. Sí. Hoy hice el siguiente plato: corvina fresca con salsa de tomatillos verdes, guacamole y patatas bravas. O sea, nunca he hecho una cosa más dramáticamente fuerte. Éxito. Sí. Sí. No, mañana. Hago una cocinita suave para todos, mis hijos, les mando la misma historia. Y el domingo, mi esposa me abandona, porque ella tiene su papá. Ah, claro. Y ella se va con su papá y ya tiene su menú y tiene su... Eso lo tiene planeado hace rato. Yo no tengo planeado nada. ¿Y sabe qué me gusta? Comerme el domingo. Una lengua alcaparrada. No, no digo más. Eso es. ¡Ah! ¡Qué bueno! Pero eso es buenísimo. No. Pero perdón, es mi antojo y es mi placer. Mi placer. ¿Se acuerda de ese dicho? Sí, no lo olvido nunca. Y existe por ahí andando todavía, ¿no? Mi placer. Uy, ¿cómo? Las niñas, como no, pues es que no son padres ni nada. Yo creo que no es tema de. No, y además yo tengo mi papá en Medellín. Sí, no. Ay, nos alegra escuchar cómo lo van a celebrar ustedes. Oye, tan divina tú al revés. Bien, me encanta. No, que no se diga más. En un día como hoy nació, ¿cómo se llama esto? No recuerdo el eslogan de esta sección, de All Par. Sí, un gran motivo para celebrar. La gente importante que nació hoy hace un tiempo. Hoy nació en 1944 Chico Bachelard. Chico Bachelard. Él hizo el tema de O qué será para la película Doña Flor y sus dos maridos, que es una novela muy famosa de Jorge Amado y que protagonizó en sus épocas mozas Sonia Braga. Vamos con un poquito de esta canción. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes. Em 1896, hoy, nasceu Wally Simpson, que foi a chica que hizo. O sea, es en otras palabras, la ¿cómo se llama esta china que acabó con la monarquía ahorita? Meghan Markle. Es la Meghan Markle del siglo XIX. Hizo abdicar al rey. No, era casada. Ajá. Tipo botó la corona. Murió a los 90 años. Murió divina, yo me acuerdo. Era un hembrón. No era muy fea. Claro. Perdón. Nadie es feo. Nadie era feo. Poco agraciada. Pero nadie, imagínate, para abdicar tendría nadie que tener algo muy especial. Yo sé que tiene eso siempre es lo mismo, pero es bueno no hablarlo en radio. Pero generalmente el tema no es los románticos que son, es sus habilidades contractuales, que no es contractuales, las del cuerpo, ¿cómo se llaman, Nico? Contorsionismo, yo no sé, algo así. Humberto Elizondo, actor mexicano de cine, triunfó en Hollywood en 1947. Boris Johnson nació hoy en el 64. Tengo entendido que Inglaterra está bastante contagiada, ¿no? Sí, sí, ha tenido problemas para controlarla. Jean Dujardin, de ese famoso actor francés que se ganó el premio Oscar por la película The Artist. Joe Saldana, la actriz de la película que más le gusta a Nicolás, Avatar. Antonio Aguilar, el charro mexicano. Hombre, Antonio Aguilar. Murió en el 2007. Y James Gandolfini, actor de esta serie Los Sopranos, murió en el año 2003. El turno para la segunda canción, vamos otro minutico, así como picadito, y sería la canción de Ann Wilson del grupo Heart, se llama Magic Man, y fue un grupo muy bueno, muy bueno. 70s. Súbele duro, que se rompe esa perilla. Un día como hoy también, por cortesía de Old Parr, Paula Abdul nació en 1962, jurado, bailarina, coreógrafa. Este tema fue su primer éxito y fue el número uno en 1989 y se llama Straight Up. Lo llaman en inglés el state, pero es como la fortuna. O sea, yo diría que sí, ¿cuál es el valor del patrimonio? Patrimonio generalmente es... ¿Qué pasa? El patrimonio generalmente hay dos patrimonios, patrimonio bruto y patrimonio líquido. Patrimonio bruto es activos menos deudas. Bruto es solo los activos. Y líquido es menos los pasivos. Supongo que esto está totalmente refinado. ¿Cuál es el valor del patrimonio del ídolo? Con sus ojos amarillos inflamados de enfermedad, Michael Jordan, de Laura Hoyos. ¿Cómo? ¿Cuál es el patrimonio de Michael Jordan hoy? ¿Cuánta plata tiene esto? Para Laura es ídolo con esos ojos como inyectados con bilirrubina. No sé cómo explicar. Iba a buscar a Michael Jordan en para escribirle a él. Laura, ídolo, ¿no? Ah. Total, sí, con ojo amarillo, lo que sea, grande. Deja de ser sobra, ¿eh, Laura? Pero... tenemos un perdedor. Grande. leer con mucha calma porque me quiero sacar clavos. Orlando Rivera, 50 mil millones de dólares. Tiene más plata que Zuckerberg. ¿Cuál es el nombre de ese señor? Mark Zuckerberg. 50 mil millones. Siento un menos uno muy cercano a mi corazón. Laura Hoyos, 2 mil millones de dólares. María Juliana, 1 mil millones de dólares. Nicolás, 300 millones de dólares. Nico, lo salvó el brother, ¿oyó? Lo salvó el brother. Pero debería ser por arriba. Por abajo. ¿Corte de pelo y barba? De verdad. Sí. Opine, Nicolás, solo un minuto. Le pido el favor de que opine 10 segundos. No. Están los audios ahí. Pero de verdad, ¿qué es eso? Es que tampoco es que el tipo puso un millón. Es que usted no ha entendido. Es que además se acaba de regalar 100. ¿Cómo va a regalar 100 teniendo 300? Pues, tipo generoso. Pues, tenía 400. Sería. Pero pues, no puede ser generosa, pues. Ese dato no incluye la donación. Pronto tenía 400, no sabemos. Laura, okay. Natalia Franco, 1 mil millones. Y Jonathan, 10 mil millones, ya lo dije. Orlando, no puedo hacer nada distinto a clavarte un menos uno, hermano. De verdad. 50 mil es mucho. En los originales. La correccional. ¿Cuántos tiene? 50 mil, ¿no? And when my wife tried... Hermano, obvio que le acaba de poner un menos uno a este man. No le alcanzó a Laura por palmazo. Me encanta, Dios mío. Chapó para Laura Hoyos. En los originales. Te faltaron 40 millones palmazo y no te lo doy. Por cizañera. ¿Pero por qué cizañera? ¿Pero qué pasa? Solamente observo y opino. Son datos. 2.100 millones de dólares con el error del 3% a 2060. Nico, le falta. Pero mira que nos acaba de dar. ¡Qué vaina, casi! ¡Pero por Dios! Pero ahí era con la donación. Laura se merece ese punto. Referencia. No, referencia a Forbes. Yo no tengo nada más que hablar. Casito. Pero estoy tan feliz de que no haya sido sino un punto. Eso es antes de donar los 100 millones. ¿Cómo va el arepaso? Donaste ese más uno. Jonathan tiene menos 16 puntos, yo feliz con mis menos 5 puntos, Orlando menos 3 puntos, Laura Natalia está en ceros, María Juliana tiene 2 y Nicolás Samper tiene 8 puntos. Ay, ¿cuánto tiene Jonathan? Menos 16. 24, pero otra vez Nicolás ganando el mes, de verdad. Pero mira. Tan raro. No sé cómo hace. Oiga lo de tan raro, Nico. ¿Qué no. tal? Pues como lo salvaron. Y yo ayer salvándole un punto a ella, ¿no? No sé cómo hace. Bueno. A María bien. Juliana, es que a mí no, Dios, porque sí. Yo no tengo... Pero ve, Lucky. Dios no castiga ni con palo ni Nico. Con no, es que Lucky le dice Lucky. ¿Quién es Lucky? Le dice Lucky a... Lo peor que es quién es Lucky. Es que Lucky, ese nombre de Can, ¿de dónde salió? Pues mucha vida tan... No, es que es para que usted sepa. Usted una vez ha dicho, cada vez que yo entro a defender a alguien termino clavado. Usted no vuelva a hacer nada, Nico. No, exacto, yo me voy a quedar callado la próxima. Pero, exacto, pero qué tal el ataque de doña Laura. Por el lado negativo. La de Laura Hoyos, como fuera de eso, me dice Lucky. ¿Qué es Lucky? Un perro. No. Es lo que somos para ellas. No sé lo que es, Nico. Me traicionó el subconsciente. Lennon, Stella y Charlie Puth. Y el tema, Summer Feelings. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano. Un café de origen 100% colombiano. Nicolás, es que si no se me pone vieja la nota. Dele. Hay 100 futbolistas. El origen de las cosas es el origen de cómo se llegó a los grandes jugadores de fútbol. Yo creo que en la época de Pelé, en años 70 y todo, yo creo que, yo no sé si ese mercado era tan importante como ahora, no. Creo que no. No, nunca. Supongo que es muy competido. Y dice, esta es la primera frase, hay 100 futbolistas que valen entre 48 millones y 259 millones de euros tras pasarlos. Sí. Si el príncipe saudita Mohammed bin Salman está cerca de comprar el Newcastle por 344 millones de euros, significa que un jugador puede valer más que muchos clubes de claro. media tabla de la Premier League. Primer frase suya, picada. No, que es verdad, o sea, estamos ahora, no sé con todo esto que ha pasado con la pandemia, no sé si ese globo se pinche, pero parece difícil. La lista de los 100 más caros la elaboró el periódico El Observatorio del CLE, que es un tema de la Suiza francesa. Como en toda ponderación puede haber un debate sobre uno más nombres, la edad, etcétera, y la vigencia de los contratos. La noticia es que James, por supuesto, no está en la lista, pero pues no se ha devaluado mucho. Yo no me voy a vanagloriar. Entre los discutibles se encuentra Antoine Griezmann, por ejemplo, octavo en ese centenar con un cartelito que dice 136 millones de euros. Sí. Él no vale. El señor tiene ya 29 años, Nico. Pero fíjese cómo es el mercado del fútbol, es que se pagan unas millonadas y todo eso, y mire que Griezmann en Barcelona no ha podido funcionar tan bien como en Atlético. Bueno, también es algo curioso que la colocación de Neymar ha bajado al puesto 37 y vale 82 millones de euros. No sé si pues curioso. Curioso, ¿no es cierto? Lejos de los 222 millones de euros que pagó el PSG. Ese se ha devaluado mucho, ¿sabe por qué? Porque ha tenido muchos escándalos. Se lesionó, siempre se lesiona antes del cumpleaños de la hermana, o sea, ya es algo recurrente. Y va al cumpleaños de la hermana. Entonces, eso hace que baje. Y el objetivo del que era ganar la Champions con el PSG, pues no ha sido tal. Y ahora voy pues con un tipo impresionante: Mbappé. Tiene 21 años, un físico demasiado impresionante. Por tanto, podría esperarse que juegue 14 o 15 temporadas más. Tiene además la mentalidad de la clase perfecta para marcar una época en que cualquier club al que vaya funciona. Una institución por la que podrían pagar 259 millones de euros y amortizarlos y aún así ganar dinero. Nico. Ese es mucho jugador porque, exacto, lo que usted dice, es joven y ha funcionado muy bien en los clubes en los que ha estado. Él fue compañero de Falcao García en el Mónaco y Falcao García dice, mire, ese tipo lo que juega fútbol es una barbaridad, o sea, pregunta, vale cada peso. La velocidad es como, él es como un Usain Bolt en arranque, ¿o no? Mire, el mundial que jugó Mbappé, por ejemplo, en Rusia fue muy bueno, y su velocidad, o sea, usted mire los goles de contragolpe que le hizo Francia a Argentina y ahí se va a dar cuenta de cuán veloz es Mbappé, pero es que no solamente velocidad, sino usted tener técnica en velocidad, es decir, saber llevar el balón a velocidades ultra rápidas y saber decidir también en medio de esa rapidez. ¿Un tipo como esos tiene drible o no es de ellos el drible? Sí, claro, Mbappé, claro, por supuesto que lo tiene. Por eso digo, esa técnica que es en velocidad es algo muy apreciado. Bueno, Mbappé y Neymar hoy se ganan 30 millones anuales libres de euros después de impuestos, que en Francia son el 70%. Sí. O sea, que le deben pagar 55 millones, ¿no? Al año. Sí, por ahí. Dicen que para el Real Madrid sería un gran negocio contratarlo hasta por 300 millones porque lo pueden depreciar en 10 años. ¿Su opinión? Y póngale que si uno hace esa apuesta, pues es una apuesta para que nunca se vaya del Real Madrid, ¿no? Para que permanezca ahí, entonces seguramente les puede dar deportivamente y en marketing muchísimo si es que lo compran, porque es un jugador joven que tendría que pagar un alto precio, pero es como Messi, fíjese el Barcelona. Messi ha jugado toda la vida en el Barcelona y fue una grandísima inversión, sin esta plata por supuesto, pero fue algo así, fue un periodo en donde Barcelona y Messi son uno solo. Eso es lo bueno, que pero yo le cuento esto de Messi. Dice, Messi sigue siendo el número uno del mundo y el mejor pago. 42 millones de euros limpios, libres, pero ficharlo costaría mucho menos que hace 3 años cuando se estimaron 700 millones de euros. Mm. Acontece que ya cumplió 33 años Exacto. y ahora es el número 22 entre los más cotizados con 100 millones de dólares y Cristiano Ronaldo con 35 años ocupa el puesto 70 con 62 millones de dólares. Mm. ¿Su opinión? Es una cuestión de edad, por supuesto, lo que usted dice. De hecho, cuando Cristiano se va a Juventus, bueno, un poco peleado con Florentino Pérez del Real Madrid, él se fue también por una cuestión de impuestos. En Italia, si no estoy mal, el régimen para usted pagar, digamos, con esos altísimos sueldos de futbolistas, tanto impuestos por lo que se gane usted como jugador y por derechos de imagen, es como 100 mil euros. Cosa distinta a España, que la regulación fiscal es distinta. Quisiera acabar con una nota que me pone muy contento, y es que el único colombiano que aparece en esta lista es Davinson Sánchez, por el cual están pagando 49.3 millones de euros, y no James Rodríguez, que ya no llega ni a 30. Perdón. Claro, es que se devaluó mucho el labio otra vez. El labio. No, tranquilo, tranquilo. ¿Y Davinson por qué vale tanto, Nico? Uy, jugadorazo. Él salió de Nacional, es defensa central, salió de Nacional al Ajax de Holanda. Y en el Ajax hizo una grandísima campaña que de hecho lleva al Ajax a ser subcampeón de la Europa League. Y ahí el Tottenham se lo lleva. El Tottenham pagó un platal por él. Creo que pagaron, si no estoy mal, fueron 50 millones de euros. Hoy tuvo un muy buen partido Davinson Sánchez, un defensa rapidísimo, vivo, titular de la Selección Colombia. A mí me parece que es el mejor defensa central que tenemos hoy por hoy para Colombia. Debo confesarles que yo, gracias Nicolás, confesarles que yo pensaba que todo el café era igual, pero el sabor depende mucho del lugar en donde fue cultivado, y eso es un café de origen, y Nescafé Artesano tiene dos opciones deliciosas, cultivadas con respeto. Una directamente de las montañas de Antioquia y otra con toda la tradición cafetera de Santuario Risaralda. Pueden probarlo ya mismo porque además se prepara en un instante. Es un café que se cultiva en zonas específicas donde la altura, el suelo y el clima le dan un toque distinto, característico de cada región. Por esto cada variedad tiene un sabor y aromas únicos. La referencia Antioquia tiene delicadas notas frutales, sabor medio suave. La referencia Santuario Risaralda tiene suaves notas dulces, sabor medio intenso. Somos la plataforma pionera en café instantáneo de origen en Colombia, Nescafé Artesano. Materia prima de calidad superior, café 100% colombiano. Ya volvemos. Instante. Una presentación de los nuevos planes postpago y limidatos de Movistar. María Juliana, el mundo al instante, por favor. Pues el mundo al instante con Kristen Stewart, quien interpretará a Lady Di en una película que se llamará Spencer. La actriz británica Kristen Stewart, que es muy conocida por la saga de Crepúsculo, era la protagonista, interpretará a Lady Di en Spencer, una película sobre 3 días concretos en la vida de la princesa Diana de Gales, que dirigirá el cineasta chileno Pablo Larraín. El portal Deadline aseguró esta semana que este proyecto se presentó en el mercado virtual de Cannes a posibles inversores con el objetivo de comenzar el rodaje, ojalá, el próximo año, en el 2021. Bueno, Nico, por favor, hablemos de Movistar. Porque creo que Nicolás se va a ganar estos 2+1. No sé por qué. A ver. Es profundamente reservada y celosa de su vida personal. Nunca da entrevistas. Les exige a los editoriales que pongan lo mínimo necesario en la presentación biográfica de las solapas de sus libros, pues considera que su obra debe sostenerse sola. ¿Cómo vamos hasta ahí, Nico? ¿Bien o un bien, poquito bien. Forzada? No, pero está bien, o sea, ¿para qué engolar tanto si el libro sirve ya, por sí solo se vende? Es profesora, ensayista. Ayer fue reconocida con el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de las Letras, antesala del Premio Nobel, y seguramente la obra de este personaje estará en el radar de muchos lectores. Ese premio se lo concedieron también a John Williams y al señor Ennio Morricone, lo hablamos en el programa, le hicimos homenaje. Sí. La pregunta es muy clara. ¿De qué nacionalidad es la escritora nuevo premio Príncipe de Asturias? Y si ponen la ciudad, me parece un poquito más atractivo. Hay menos uno para el que más lejos en kilómetros esté. Se me ocurrió eso porque no sé qué más hacer. Soy ávido a los menos unos. Lo dije. María Juliana Correa, Estados Unidos. Orlando, Estados Unidos. Laura, Estados Unidos. Jonathan, Austria. Laura, Natalia Frank, Estados Unidos. Natalia, Nicolás Samper, Canadá. Menos uno para Jonathan por la distancia. Se le advirtió al brother. Está muy lejos. ¿De dónde es? Los originales. No, minutico. Todo tiene su tiempo. El afán es. No queda sin alcanzar. De. Ah, mío. No. ¿De qué? El afán es de... Es mío. También. Sí, sí, Lau, tú y yo, ahí estamos. Estoy afanadísima, caminando. Agarrados de la mano. Todo el tiempo. El afán es de qué, Nicolás, es que no se puede, ¿no? De Laura y mío. Pero afanados. María Juliana, no, esa es pura... Ah. Uy, ¿cómo? Hijo, apúrele. ¿Dónde? Chapó y más uno para Nicolás Samper, es canadiense. En los originales. Ahora también se lo mandó. No, qué bueno. Qué bueno. No, pues. O preparado. Muy raro, muy raro. Pero hable paisa, muy raro eso. Muy raro, muy raro. Eso está muy raro, pues. Esta chica se llama Ann Carson, nació en Toronto el 21 de junio de 1950. Y es profesora de la literatura clásica. No, es que imagínese. De verdad, es que uno cómo habla con una persona de estas, se asusta. No, pues. ¿Qué en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Bueno, finalmente, pues ya llegamos al final. ¿Cómo va el arepaso? Jonathan termina esta semana con menos 17 puntos. Yo tengo menos 5 puntos. Bueno. Orlando, menos 3. Laura Natalia está en ceros. María Juliana, 2 puntos. Y Nicolás Samper, 10. ¿Alguien quiere volver a decir que yo le estoy regalando el arepaso a Nicolás y los estamos robando? ¿Pero quién lo ha dicho? Laura hizo un comentario muy incómodo. Muy raro. ¿Cuándo? Pues ¿cuándo? Yo estoy seguro que Nicolás no sabía esa respuesta y la leyó hoy. Pero ese es el arte de leer, de actualizarse. Claro. Si hubiera sido María Clara Torres, les aseguro que sabría toda su obra. Te lo mereces. Y si habría leído 20 libros de ella. Te amo. Ah, eso sí. Te amo. Bueno, del Twitter de la semana, Nicolás, ¿quién sería el ganador del tweet? Twitter de la semana. O vamos con el ganador de. No, vamos con el ganador, sí. Vamos con el premio de. Que ese premio está tan bueno. El mejor cruce de películas, Laurita, ¿cómo es eso? Y quisiera que recordaran el premio que se lleva esa persona. Claro que sí. Antes les voy a dar nuestro último finalista de los cuentos de película. Y este tercer finalista es Don Joker, que dice: en aquel tiempo, un prístino nene de nombre Harry Potter Samper, mago. Y a la vez ladrón de emociones, le regala un cuento de Narnia a la Pony Halls de la comarca. Ella, no conforme con esto, le preguntó, ¿y mi Yoda qué, pequeña hiena? No te hagas el granjerito. ese es uno de nuestros finalistas para completar esta terna. Que puede, puede tener la posibilidad de ganar. ¿Cuáles películas había que mezclar en un Twitter? Mira, tenían que mezclar Harry Potter, Narnia y Yoda. Sergio Agudelo, muchas gracias por esta inventiva que nos ha ido muy bien. ¿Y el premio cuál es? Pues alguno de estos tres finalistas va a tener la opción de llevarse este super premio, que es un kit del Día del Padre Bandido, que incluye botella de Singleton, 12 años, Dufftown, más caja de madera premium, más insumos para cócteles, más hielo premium, wow. Onalak, más pack de garnish acompañado de braseado de tira asado para cuatro personas, cuatro Stella Artois, dos cócteles penicilín y dos cócteles old fashion del bar Enano. Y es que ustedes pueden celebrar el Día del Padre con el menú especial del Bandido Bistro, con la carta diseñada por el chef Felipe Arizabaleta y además selecciones de whiskies, de cervezas premium. De la iglesia esa de los anticuarios. Exactamente, es correcto, Jaime. Y el ambiente además, de ese lugar me parece genial. Pero ahora ustedes van a poder disfrutar de estos cócteles de su bar Enano, porque llegan a su casa con el formato de cocktails to go en varias presentaciones y, por supuesto, recordemos que este es uno de los mejores bares del mundo para Condé Nast. Así que la recomendación que nos hacen es que pregunten por el penicilín. Y lo mejor de todo es, Jaime, que Bandido cuenta con domicilios propios y además una selección de productos congelados listos para calentar en cualquier momento del día. Saludos a Andrés Encinales y a la gente de allá que son muy amables conmigo. Nico, ¿usted vio Bandido? Magnífico es. Me parece lo máximo. Magnífico. Tienen un grupito en vivo, ¿no? Es Deli. Yo nunca he salido bien de la cabeza de ahí. Es que no se dan ganas de beber, ¿no? Oye, qué regalazo. Espero que hayan hecho una selección maravillosa del concurso de las películas, porque ese es un premio muy bueno. Buenísimo. Recuerden bueno, ¿qué decidió la mesa de trabajo sobre el ganador? Decidimos, bueno, fue difícil llegar a un acuerdo, Nico jalaba para un lado, María Juliana para el otro, pero no, definitivamente ya llegamos a la conclusión de que nuestro ganador de los cuentos de película de esta semana es Don Joker, con el cuento que les acabo de leer, que si quieren se los vuelvo a leer, o ya muy estamos bien. No, lo puedes leer otra vez porque solamente falta el tweet de la semana. Y ahí nos vamos ya estamos listos para partir. Bueno, pues Don Joker, su cuento es: en aquel tiempo un prístino nene de nombre Harry Potter Samper, mago y a la vez ladrón de emociones, le regala un cuento de Narnia a la Pony Halls de la comarca. Ella, no conforme con esto, le preguntó: ¿y mi Yoda qué, pequeña hiena? No te hagas el granjerito. Pues Don Joker se lleva este kit de Día del Padre de Bandido. Pues, la hiena Samper, es que también, así como Harry Potter Samper, se le conoce como la hiena. Yo pensé que la hiena no era Orlando Rivera. Es que son dos hienas. Hay una jauría. Las hienas van juntas, siempre van acompañadas. Así como la del Rey León, tal cual. Ya le di suficiente tiempo, hermano, para el tweet de la semana. ¿Cuál fue y qué pregunta? Mire, la pregunta fue: una tienda o almacén que en tu infancia amabas visitar. Y respondió el Badula que mi padre nos llevó alguna vez al Palacio del Colesterol. El tipo en su completa estupidez no llevó todo el dinero para cubrir ese gasto y el animal me dejó a mí. Fue muy bueno. Un niño de 8 años como garantía para poder salir a recoger más plata. No, la señora me puso a pelar papas mientras esperaba. Bueno, Nico, lo llamo el domingo como es de rico. Bueno. Sí, lo mismo. Lo haré. Yo pero les digo no feliz día al padre de una vez. Pero no llamo a ningún tipo que es una madre ni esas vainas, ¿no? Ay, no, exacto. O como una vieja que es papá, ambos. Que fue el papá para mí. Eso no hay que llamar a nadie. No. Frescos. Exacto. Tú pusiste. Los que estamos completos. Sí, ya, no metan más gente. Bueno, muchachos, pues feliz fin de semana y a cuidarse, por favor. Mucho. Esto no está tan divertido como. Sí. Llegué a pensar alguna vez yo, estúpido. Está difícil. Buen viento y buena marcha. Besos. Chao a todos y gracias.